Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. El Señor quiere hoy hablarnos de un tema que nos interesa a todos, y es sobre la empatía que debemos tener en la familia. Pero no solo en la familia, en cualquier relación humana, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en la sociedad. Debemos aprender a establecer relaciones que nos lleven a una relación en plenitud, relaciones satisfactorias. Si vamos a vivir juntos, vivamos bien. Porque no vamos a estar juntos para estar siempre peleando, con roces, con enfrentamientos. El Papa Francisco nos acaba de decir algo en un documento que se llama Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que es para todos los que quieran establecer relaciones sanas. En el número 99 de este documento, al final, dice el Papa Francisco: atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca. Vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, porque son de todos. Vamos a repetir esas palabras que se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Diga: estamos en la misma barca. Y vamos hacia el mismo puerto. Eso no vale solo para el matrimonio, para los padres y los hijos, para una empresa. Todos se deben decir: estamos en la misma barca. Si esto llega a buen puerto, llegamos todos. Para un país, para la iglesia. Gracias a Dios y a los medios de comunicación, cada vez estamos más conscientes que vivimos en lo que modernamente se llama una aldea global. Ya tenemos conciencia de que somos vecinos todos. Hoy lo que está ocurriendo en un país nos afecta a todos, positiva o negativamente. Y cada vez tomamos conciencia que esta pequeña barquita que llamamos planeta Tierra, que va viajando en el universo, es el hogar de todos. Y no te puedes bajar de este barco. Es la primera enseñanza que nos da la palabra de Dios desde el libro del Génesis, que quiere decir comienzo. En el capítulo 1 del libro del Génesis, en el versículo 26 y 27, nos hace tomar conciencia de esta profunda realidad, que hemos sido creados para relacionarnos con otros. No hemos sido creados para vivir aislados. Dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26: y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Versículo 27: y creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios. Si ustedes notan el plural con el que Dios habla: hagamos al ser humano. ¿Y por qué usa Dios en plural la palabra hagamos? ¿Por qué no dijo voy a hacer al ser humano? Porque desde ese momento está revelando lo que después va a ser una plena revelación en Cristo, que Dios es uno, pero no es solitario. Que Dios es comunión de personas. Para nosotros, especialmente los católicos, eso lo recordamos a diario cada vez que nos santiguamos. A ver, todos los católicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me encanta esa identidad cultural que nos enseñaron, porque hasta los jugadores. Hoy está de moda ver a los niños que quieren imitar a los jugadores. Y estaba uno que estaba queriendo imitar al gran portero de Costa Rica. Bueno, desde Gabelo Conejo, pasando por Keylor Navas. Los niños dicen, yo voy a ser como Gabelo Conejo, como Keylor Navas. Y se ponen en la portería y lo primero que hace es persignarse y rezar. Esa identidad tan hermosa. Ustedes ven a un niño o a cualquier católico que se mete al mar, lo primero que hace es santiguarse. Lo que vaya a hacer, porque tenemos conciencia de estar actuando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios es todopoderoso, pero no actúa solo. Actúa en comunión. Dios no es un viejito solito de barba blanca que vive lejos y que buena gente. Ese es Santa Claus. Ese no es Dios. Cuando usted piensa en Dios, si se imagina un viejito de barba blanca, solito, que vive por allá, no, ese es Santa Claus, hermano. Usted no está pensando en Dios. Cuando usted piense en Dios, piense en una relación de personas. Y cuando dijo, hagamos al ser humano a nuestra semejanza, dijo, hagámoslo capaz de comunicarse, capaz de amar, de ser amado, capaz de establecer relaciones que nos lleven, como decía Jesús, a decir ya no somos dos, somos uno. El Padre y yo somos uno. Y eso que obviamente comienza en la alianza del matrimonio, que es donde propiamente un hombre y una mujer pueden decir somos uno, pero también los padres y los hijos pueden decir somos uno, pero también un equipo puede decir somos uno, una empresa somos uno, un país somos uno. O como dice el Papa, al menos estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. ¿Qué hacemos remando unos para un lado y otros para otro? Dar vueltas solamente en el mismo lugar. Por eso es importante hablar de empatía. ¿Y qué quiere decir empatía? Es una palabra griega que quiere decir en, o sea, dentro, patos, sentimientos del otro. Digámoslo como se dice modernamente, póngase en los zapatos del otro. Ser empático o tener empatía quiere decir tomar conciencia de que al lado mío hay otro. Y no solo reconocer su presencia, sino estar conscientes de su valor y tratar de entender lo que siente el otro, de sentir con el otro. Nosotros tenemos, Dios nos creó con unas células que son para hacer reflejo de lo que estamos viendo. Cuando nosotros éramos niños, hacíamos esa broma. Nos íbamos a donde estaban las bandas regimentales tocando trompetas o las bandas de los desfiles, y agarrábamos un limón y nos poníamos delante de ellos a comer el limón ácido, y más de uno se le iba el trompetazo porque secretaba saliva. Es que cuando tú ves a alguien que está comiendo algo ácido, como que te sale saliva a ti, eso se llaman células reflejo. O cuando uno bosteza, cuando hay alguien que bosteza, siempre hay dos o tres que se contagian. Por eso es que las señoras van al baño en grupos. Porque nadie estaba pensando, pero dijo una, voy al baño, y todas dijeron, ay, yo también. O sea, como que se contagia. Esas son las células, las neuronas. Perdón, estuve usando la palabra célula. Las neuronas que reflejan, porque Dios nos creó así, capaces de sentir lo que siente el otro. Pero si lo ignoras, si no lo ves, el otro puede hacer lo que quiera y a mí no me afecta, simplemente no lo veo. Por eso tenemos que tomar conciencia, porque solamente viendo al otro, observando al otro, valorando los sentimientos del otro, yo voy a llegar a sentir lo que el otro siente. Y San Pablo le recuerda a los cristianos esta enseñanza, que hoy la necesitamos en nuestra sociedad, en la familia sobre todo. En la carta a los romanos, los que tienen Biblia pueden tener esa ventaja de estudiar el capítulo 12, versículo 15 y 16, que el apóstol San Pablo nos recomienda tener empatía. Y él dice, Romanos 12, 15, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir los unos para con los otros. Palabra de Dios. Tengan un mismo sentir. Trata de sentir lo que siente el otro. En la familia debemos aprender a ponernos en la situación del otro, porque cuando yo no soy capaz de ver y escuchar, cuando la otra persona quiere hablarme y yo estoy viendo televisión y la señora dice, poné mi atención, si yo te oigo con los oídos, habla, nunca vas a tener empatía. O el hombre que está leyendo el periódico y su hijo le dice, papá, quiero hablar con usted, habla. Lo primero que necesitamos es ver al otro. El Papa Francisco nos dice que Jesús es el modelo, obviamente, y él nos enseña, dice en el número 269 de la Evangelii Gaudium, perdón lo que voy a decir, es una riqueza enorme que tenemos los católicos, que además de leer la Biblia que estamos leyendo, podemos leer cómo se aplica eso a nuestra vida hoy. El magisterio de la Iglesia lo que hace es actualizarnos cómo eso que leemos afecta nuestra vida. Porque aquí no nos reunimos a leer historias que pasaron hace mucho tiempo. Es actual. Y el Papa nos actualiza diciéndonos, Jesús es el modelo. Qué bien nos hace mirar lo cercano a todos. Si habla con alguien, mira a sus ojos con una profunda atención amorosa. Marcos 10:21 dice, Jesús lo miró con cariño. Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad. Compartimos la vida con todos. Escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades. Nos alegramos con los que están alegres y lloramos con los que lloran. Nos proponemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga esa dignidad. No a la fuerza. Nadie te tiene que decir, poneme atención. No, hermano. Si hay algo que distingue a los verdaderos profesionales, y yo lo siento con el pediatra que ve a mis hijos, con el odontólogo que me ve a mí, es que eres la única persona que existe en ese momento. Y te ponen atención. Y tratan de escuchar qué estás sintiendo. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo se siente? Y él quiere entender lo que el niño siente para hacer un diagnóstico acertado. No lo mete en una máquina a ver qué tiene ese niño. Por favor, humanicemos nuestras relaciones. Al menos mirémonos a los ojos. Empecemos por la familia. Y verte. Tratar de entender lo que me estás diciendo. Para poder llorar si tú estás llorando. O alegrarme si tú estás alegre. Llegar a compartir tus sentimientos. Eso se llama empatía. Todo mundo quiere la simpatía. Eso quiere decir caerle bien a todos. Esa es la manera más fácil de sufrir. Si usted quiere sufrir, piense, le quiero caer bien a todos. Le quiero, siempre va a haber alguien a quien le caes mal. Pero la lucha no es yo quiero caerle bien a todos. La lucha es yo quiero entender a todos. Yo quiero observar. Porque si quieres influir positivamente en la sociedad donde vives, tú no puedes redimir a los que no conoces. Por eso Jesús se encarnó, se hizo hombre, para sentir lo que siente un hombre. Él se cansaba, él sentía sueño, él sentía hambre, él lloraba, él se alegraba. Él se hizo hombre entre los hombres. Y nosotros, si queremos vivir una vida cristiana, como dirá San Pablo también a los filipenses, no solamente trate usted de entender los sentimientos del otro. Hay que ir más allá, hay que tener los sentimientos de Cristo. Fíjese cómo lo explica en Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 7. Filipenses 2, 2 al 7. Colmen mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la condición de un siervo. Palabra de Dios. Si nosotros dejáramos que esa palabra impregnara nuestras acciones, siendo Dios, quiso vivir con nosotros, sentir lo que nosotros sentimos, y Él nos invita ahora a sentir lo que Él siente, amar lo que Él ama. Para vivir una vida en plenitud, no solo debemos sentir lo que siente el otro, sino sentir lo que Cristo siente por el otro. Ser cristiano es ser llamados a vivir en un nivel de mayor perfección. A un nivel humano, simplemente es usted entienda al otro. Y la palabra entender es cobijar, entender, dejar al otro dentro de la tienda. Por favor, entiéndame, métame dentro de su tienda, porque nosotros dejamos a los demás a la intemperie, fuera de la tienda. Decir entiéndame es haga sitio dentro de donde usted está para mí. Eso es entiéndame. Métame en su tienda. Cuando tú los dejas a los demás en la intemperie, cuando dices váyanse, todo me estorba, tú no vas a establecer relaciones plenas. Y cuando entras en los sentimientos de Cristo y no solo entiendes al otro, sino te quiero amar como te ama Cristo, entonces sí se puso esto muy interesante. Porque Jesús no solo nos dio la orden, el mandamiento que le doy es que se amen unos a otros como yo los he amado. Los que han leído mi libro Del Perdón al Amor, que escribí hace más de 30 años, han estudiado la diferencia entre el mandamiento antiguo, que decía amar al prójimo como a ti mismo, y el mandamiento nuevo que nos da Jesús, que es amar al prójimo como yo lo he amado. Es importante entender esa diferencia. El mandamiento antiguo está hablando de empatía. Trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Entiéndete tú primero para que puedas entender al otro. Conecta con tus sentimientos, los sentimientos del otro. Pero el mandamiento nuevo ya no es solo tus sentimientos. Conéctate con los sentimientos de Cristo para poder amar al prójimo como Jesús lo amó. Y cuando uno dice, yo quiero entender el corazón de Cristo y amar con la mente de Cristo, esa no es adivinanza. Jesús lo dejó bien escrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Para eso es que conocemos la Escritura, para eso leemos la palabra. No es para tener una ilustración cultural de lo que dice la Biblia, sino para tomar un estilo de vida y vivir nosotros según el modelo de Cristo. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña? Que a la familia, a la iglesia, a la vida laboral, al mundo en general, le haría vivir en paz. nos llevaría a establecer relaciones sanas, plenas. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17. Esto es amar en plenitud. Esto es empatía en plenitud. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. A ustedes no los he llamado siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Y aquí descubrimos los sentimientos de Cristo. En primer lugar, tomar la iniciativa. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Yo decido amarte. Yo tomo la iniciativa. No es caerme bien, pues. Gánate mi amor, pues. Merece un abrazo mío. Ya te falta poco. Así estás para ganarte un beso. Oye, qué difícil está ese beso. Qué caro vende usted sus abrazos. Tener los sentimientos de Cristo es salir al encuentro del otro. Yo decido. Eso hay que hacerlo en la familia. Porque aunque ese es tu papá, ese es tu hermano, ese es tu mamá, no hay que solo, bueno, esa fue la que Dios me dio. Bueno, hay que aceptarlo. Acepto a mis hijos. Yo elijo ser tu madre, tu padre. Yo te elijo como mi mamá, mi papá. No porque biológicamente haya nacido de ti. Es que estoy feliz de que tú seas mi madre. Hay que decirlo, no hay que darlo por entendido, no hay que suponer nada. Porque en este momento se está diciendo lo contrario. ¿Cuántos hijos dicen a los papás? Mejor mi tía hubiera sido mi mamá. Yo no sé por qué usted es mi mamá. Eso sí lo decimos. O una esposa. Es que cuando me casé contigo estaba loca. Yo no sé. Pero los esposos más inteligentes no se quedan callados. Y dicen, pero yo te acepté así loca. O sea, yo te amé así como estabas. No me importa que hubieras estado loca. Seguís loca, pero yo te amo. Los desacuerdos sí los expresamos. Los rechazos sí los expresamos. Pero la elección, estoy orgulloso de que seas mi hijo. Me siento orgullosa de ser tu esposa. Eso es sentimiento de Cristo. El decir, tú no me elegiste. A veces oigo testimonios de matrimonios que yo tengo que agarrar el micrófono después de que hablan y digo, bueno, hay que matizar ese testimonio, porque empieza la señora a decir, cuando yo conocí a este me cayó mal, pero él a base de regalos, de chocolates, de flores, me fue ganando poco a poco, me fue conquistando hasta que le dije sí. Yo solo digo, ese hombre tiene un amor grande, porque si fuera mi esposa, le diría, pues si querés separémonos. Si tú no me elegiste, si tú no me amas, si yo tuve que ganarme tu amor, eso está en crisis. Es que tú tienes que decirme que me amas. Lo primero, dejarle al otro claro, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Ustedes no me eligieron, dice Jesús, yo los elegí a ustedes. No fue la naturaleza la que me hizo tu hermano, yo decido ser tu hermano. Yo quiero ser tu hermano. No es porque trabajo en la misma compañía que somos compañeros de trabajo. Yo decido tratarte como un compañero, como un amigo. Y número dos, esa palabra, que es la que más se repite, ser amigos. Esto se lo digo sobre todo a los novios, que les gusta quemar etapas. Jesús dice, a ustedes los llamo amigos. El amigo es alguien con el que compartes mucho. Tus historias, tus sentimientos, tus alegrías, tus tristezas, compartes hasta tus regalos. Pero los muchachos que se enamoran, se saltan esa etapa y genitalizan su relación y se vuelven amantes, compañeros sexuales. No platican, no se hacen amigos, no, ni se conocen bien, ni saben lo que sueña el otro, ni las metas que quiere alcanzar el otro, ni conoce al otro. Y empiezan a tener relaciones sexuales que son superficiales, porque eso es hormonal. Y ahora está de moda. Los cantantes lo están diciendo. Que yo no me iba a imaginar que te ibas a enamorar de mí. Yo te advertí que yo solo quería divertirme. ¿Y para qué te enamoraste? Esto es biológico, sexo. Aquí solo son cuerpos los que se encuentran. No estés pidiéndome amistad, porque eso es matrimonio de las almas. El sexo solo une cuerpos, pero la amistad une mentes, corazones. Claro que en el matrimonio el sexo no es puramente biológico, es como una entrega total al otro. Pero cuando los jóvenes, ¿cómo se dice? Reducen a lo genital, genitalizan, así se dice, ¿sí? Bueno, gracias, genitalizan la relación. Y ni platican. Los novios ni hablan. Tienen la boca ocupada todo el tiempo. Háblense, párense. Vean una película y díganme qué entendieron. Hagan algo. Háganse amigos. Porque después van a necesitar. Y la amistad, dice Jesús, se logra con la comunicación. Ustedes no son siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ustedes son amigos porque ustedes sí saben. Yo les he comunicado todo. Hay hijos que a su mamá, a su papá lo tienen como esclavo, como siervo. Porque la mamá ni saben dónde andan esos muchachos. Pero eso sí, mi comida, mi ropa. O sea, tiene una esclava. Hay esposos que tienen una relación de esclavitud, de avasallaje. Y el hombre se está preparando y la señora, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? Óyeme, esos no son amigos. Esa es su esclava. Porque la tiene solo para que le arregle la casa, para que mantenga la apariencia de una familia unida. Y no es familia. Porque no somos amigos. Pero cuando tú abres el corazón y le compartes al otro tus metas, tus sueños, el otro te ayuda a alcanzarlas. Y nos volvemos amigos. Nos volvemos una familia. En el mundo laboral, cuando llega el jefe y solo dice lo que tienen que hacer y no dice hagamos, los demás se bloquean. Si nosotros aplicáramos estos principios de la empatía, es entiende lo que el otro siente para poderlo mover, apoyar, porque ayudando al otro, como dice Jesús, los he llamado para que den mucho fruto. Ayudando al otro a vivir en plenitud, tu relación con él va a ser plena para ti también. ¿Para qué querés tener una esposa deprimida si todos los días le dices en lo que se equivoca? ¿Y para qué querés tener un esposo derrotado diciéndole, si sos un fracasado, tenía razón mi mamá, yo no sé para qué me casé? Oye, si no guardas silencio, si lo que vas a decir no va a ayudar al otro a desarrollarse, mejor calladita te ves más bonita. Cuando te comunicas, dile al otro, muévelo, promuévelo, los he elegido para que den mucho fruto. Dar mucho fruto quiere decir, estoy a tu lado para abonarte, para regarte, para ayudarte a crecer, a desarrollarte. Pero si yo no entiendo las metas del otro, no voy a ayudarlo a alcanzar esas metas. A los empresarios, cuando me reúno con ellos, les pregunto, ¿qué es lo que más les interesa a ustedes de su empresa? ¿El lucro o el bienestar de todos? Porque si tú buscas el lucro, ahorras hasta papel higiénico, jabón, no hay guantes. No hay limpieza, no hay dónde comer. O sea, ahorras porque te interesa dinero. Pero cuando te interesa el bienestar, creas condiciones para que todos trabajen alegres, para que coman, para que tengan el equipo necesario. ¿Y sabes qué? Tu empresa va a ganar más. Porque vas a tener gente dando fruto en abundancia. Eso es empatía. Piensa, ¿dónde va a comer este? ¿Dónde me gustaría comer a mí? ¿Comería yo en donde él está comiendo? Entonces, ponte en el lugar donde quieres estar tú para poner ahí al otro. Creo que solo estoy redundando y que ya ustedes han comprendido esto. Me gustaría solo agregar una cita y va a ser la última. De quien mejor imitó a Jesús, quien copió el modelo, la Virgen María. Y la empatía en la familia, ella la llevó a la máxima expresión. como lo narra San Lucas en el capítulo 2. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 2 nos recuerda que el niño Jesús se perdió y lo hallaron en el templo, después de 3 días de andarlo buscando. Y cuando lo encontraron, dice el versículo 48, ¿cuánto dice un solo versículo? San Lucas 2:48. Si solo esto que voy a leer al terminar esta enseñanza lo ponemos en práctica, nuestras familias, nuestras empresas, nuestro mundo va a estar mejor. San Lucas 2:48. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Palabra de Dios. En primer lugar, ella no acusa. Trata de entender por qué nos has hecho esto. No es qué desconsiderado, qué desobediente, que no, no, no. Él tiene una razón. Nadie actúa sin un porqué. Para entender al otro tengo que conocer sus motivaciones. ¿Por qué? Averigua, investiga, no valores los hechos. Vino tarde, tiene otra. Espérate, la pregunta es, ¿por qué llegaste tarde? No proyectes tus temores, insatisfacciones, averigua. ¿Por qué nos has hecho esto? Dale la oportunidad al otro que te exprese sus motivaciones, sus razones. Qué hermosa la Virgen María. No regaña. Quiere entender al otro. ¿Por qué? Luego, la Virgen María expresa sentimientos. Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. No le dice desconsiderado, no, solo dice lo que hiciste, yo sentí angustia y te buscaba. No es que tú me hayas querido causar angustia, yo la siento así. Lo que me hace sentir, lo que me está diciendo, me hace sentir temor. Lo que me está diciendo, me hace sentirme sola. No te estoy diciendo que tú me abandonas, solo te estoy diciendo cómo me siento. Porque todos tenemos derecho a expresar cómo nos sentimos. Y el otro te va a entender, no cuando le digas qué ingrato es, sino cómo te sientes. Creo que el Señor estará hablándonos a través de toda esta palabra que hemos dicho. Y si hay un corazón receptivo que diga, yo quiero poner en práctica algo de esto, van a ver transformadas sus relaciones. La Virgen María incluye tu padre y yo. No excluye, no le dice, mira, te voy a hablar yo que soy tu mamá, tu papá a saber, como ni es tu papá. Ella dice, tu padre y yo. Trata de incluir, de unir y no de separar. Que el Señor ayude a nuestras familias a establecer relaciones sanas, relaciones plenas, a tener al menos la capacidad de vernos, tratar de entendernos, sentir lo que siente el otro, llorar con el que llora, gozar con el que goza. Eso no quiere decir que siempre vas a estar de acuerdo con lo que siente el otro, pero entender lo que siente te va a ayudar a acortar las distancias, las diferencias. Tener empatía no quiere decir estar de acuerdo en todo lo que el otro siente o piensa. Yo puedo estar en desacuerdo, pero no te voy a hacer sentir mal. No estoy de acuerdo contigo, pero soy tu amigo. Pero quiero entenderte. Como decía un abuelo sabio, usted tiene la razón, pero poca, decía él. Usted tiene la razón, pero poca. O sea, no está totalmente equivocado. El otro no está totalmente fuera del tema. ¿Y por qué le vas a hacer sentir al otro que está totalmente perdido? Hay que rescatar aquellos aspectos en los que podemos tener una convergencia, un acercamiento, al menos que funcionen tus neuronas reflejo. Cuando miras a otro riéndose, es que es contagioso. Tú empiezas, ¿y de qué se estará riendo? Y te empiezas a reír. Y cuando ves a otro llorando, hasta sientes eso y dices, ¿qué le pasará? Cuando tú miras a los deportistas, sobre todo a los porteros que estábamos hablando, estos grandes ejemplos y modelos, y les van a tirar, usted está viendo y se está moviendo como el portero. Y tiran y usted le hace... Esos son neuronas reflejo. Usted nunca mira impávido. No, usted, si observa con atención, siente lo que siente el otro y empieza a tener, ¿cómo se llama eso? Empatía. En, dentro, patos, sentimientos. Tengo dentro de mí tus sentimientos. Pongámonos de pie y dígale al que está al lado suyo, gracias por entenderme. Dígale, gracias por entenderme, por meterme dentro de su tienda, por no dejarme fuera en la intemperie. Padre, te damos gracias porque en Cristo tenemos el modelo del que se hace hombre para entender a los hombres. Puso su tienda entre nosotros para entendernos. Te pedimos, Señor, que nos des los sentimientos de Cristo, que podamos decirle al otro, soy mi amigo, porque me comunico contigo, porque elijo ser tu amigo, y ningún amigo ama si no está dispuesto a dar la vida. Quiero ayudarte a alcanzar tus sueños, tus metas. Ayúdanos, Señor, a tener familias donde todos se ayudan a crecer, tener empresas donde los empresarios sueñan el sueño de sus trabajadores y los trabajadores sueñan el éxito de su empresa. Amado Dios, danos una sociedad donde todos nos pongamos en los zapatos del otro y perdona nuestras actitudes de indiferencia, de exclusión, de rechazo. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que aquellos que están a nuestro lado tengan un lugar también dentro de nuestros sentimientos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Dele un abrazo que lo entienda al hermano, que él pueda sentir que usted lo está recibiendo en su corazón. Y saludamos a todos los que nos han seguido a través de la televisión, hasta donde llega nuestra señal de Teletica, Canal 7 de Costa Rica, para el mundo entero. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.